Paradigma Radio. La información al servicio de las personas. Paradigma Radio. Las noticias desde su fuente, sin restricciones ni intereses. Paradigma Radio, una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la radio de la ciudadanía y para la ciudadanía. Paradigma Radio es tu radio. Vente, te esperamos. Artículo 47 de la Constitución Española. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Contigo sí se puede. El programa de radio de 15M Stop Desahucios Córdoba. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Hola compañeros, muchas gracias por estar hoy con nosotros, haciendo de este programa un espacio donde todas las personas tengan un lugar donde consultar, compartir y luchar por una vivienda digna, por una vida digna. A mi lado está el compañero Jesús del Pozo, que nos hará de guía por esta andadura, y yo misma, Ana María Carnero. Los dos intentaremos hacer de este nuestro programa un espacio de lucha y esperanza, de reposo y de rabia, que nos alimente en este camino hacia una vida más justa, hacia una vida más feliz. Hola Jesús. Hola Ana, muchas gracias por tus palabras. Bienvenido a todos los que nos escucháis en este nuevo programa 15M Estos Desahucios Córdoba, un programa que hacemos los compañeros de la plataforma y que indudablemente pues queremos sembrar con la ilusión, con la esperanza de que esto sea una herramienta que sirva a la ciudadanía, a las personas que se encuentren oprimidas, que se encuentren pues padeciendo las injusticias legales que nos rodean en este país, y que este programa sirva y sea una ventana para esa ciudadanía que está oprimida y que puede de alguna forma pues hacerse consciente de los derechos que tiene, los derechos que tenemos todos, para que prevalezca el derecho a la vivienda. En cada programa vamos a tener una serie de temáticas, y hoy vamos a comenzar con una temática muy importante en la plataforma Estos Desahucios, que son las 5 de la paz. Para ello contamos con nuestra guapísima compañera Nuria Torres, que es la representante de la plataforma Estos Desahucios Córdoba 15M a nivel estatal, aquí en España. Entonces pues contamos con ella, y ella pues es una de las personas que la plataforma pues por su conocimiento y su trabajo pues tiene más conciencia de lo que son las 5 de la paz. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Bien, nos alegramos mucho de tenerte aquí. Es una ilusión muy grande que hayamos comenzado con este programa aún después de 4 o 5 años que comenzó la plataforma Estos Desahucios. Hemos logrado ya por fin pues comenzar con este programa, y a un momento pues de alegría. Bueno, Nuria, ya sabes lo que he comentado, que eres representante. Confírmame, por favor, todo lo que estoy diciendo. Sí, bueno, he asistido a varias asambleas estatales desde hace unos 3-4 años. Y bueno, sí, estoy al día de la problemática de que genera la vulneración al derecho a la vivienda en nuestro país. Y nada, agradeceros la invitación. Contemos contigo, ¿verdad? Pues para nosotros es un gusto, como con todos los compañeros y compañeras que tenemos aquí al lado. También tenemos con nosotros a Rafa del Castillo, que, bueno, pues fundamentalmente es una persona que está tirando del carro de este proyecto, que nos está todo inyectando la ilusión, la energía y la vitalidad para darle a este momento la realidad que está teniendo. Y bueno, pues también lo tendremos, por supuesto, pues para que nos ayude a, de alguna forma, a aclarar cosas que no podamos entender o que nos cueste entender, y que nos traduzca a términos, pues, que todos podamos comprender todo esto, lo que son las 5 de la paz. ¿Me podría explicar, Nuria, así a grandes rasgos, qué son las 5 de la paz? Pues las 5 de la paz son 5 medidas, es 5 medidas de mínimo que la plataforma de afectados a la hipoteca a nivel nacional creó en un inicio para que los partidos políticos la introdujeran en sus programas. Uh-huh. Inicialmente, a través de nuestra plataforma y a nivel nacional, se optó por presentar una ILP, una Iniciativa Legislativa Popular, uh-huh, en 2013. El mínimo de recogida de firmas, según la Constitución, para esa iniciativa está en torno a 500.000 firmas. Nosotros conseguimos casi 1.5 millones, uh-huh, pero el Partido Popular, con su mayoría absoluta en aquel tiempo, echó para atrás esa iniciativa. Estamos hablando de 2013, hace 5 años que se comenzó con esto, y me da la impresión de que todavía no se ha aprobado, ¿no? No. Seguimos con nuestra lucha social, intentando visibilizar, concienciar y vehiculizar estas medidas a través de partidos políticos porque es una vía más rápida que comenzar de nuevo con una ILP, con una recogida de firmas. Entonces hemos dado un paso más. Digamos que esto de las 5 de la paz son los cimientos fundamentales para garantizar el derecho a la vivienda en este país, aparte evidentemente de todas las manifestaciones y todo el trabajo social que hacemos en la calle, en las entidades bancarias. Digamos que esta ILP es la que cimienta de alguna forma el derecho a la vivienda, ¿no? Sí, bueno, es un proyecto de ley, tiene su articulado, su preámbulo, su artículo. Una de las premisas es que no altera los presupuestos generales del Estado. Y en torno al año pasado se comenzó una campaña de visibilización, de adhesión a esta ley a través de una página web. Y seguimos intentando visibilizar. De hecho, el 10 de enero de este año, uh-huh, se registró en el Congreso de los Diputados y hemos continuado con las campañas día tras día. O sea, que es una ley que en principio no conlleva un gasto económico, ¿no? No dijéramos no. que hace que se encarezca el presupuesto. Es una ley que sencillamente aplicarla no cuesta un duro a los españoles. No, y en caso de que alguna tenga algún artículo tenga la coletilla de tener que influir en los presupuestos, uh-huh, pues se aplazaría al año siguiente de su aprobación. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio. ¡Sí se puede! Contigo sí se puede. El programa de radio de 15M Stop Desahucios Córdoba. ¡Sí! Nuria, vamos a comenzar a enunciar, a enumerar las 5 de la paz, ¿no? Sí. En el propio articulado se recogen estas 5 medidas. Cada una de ellas tiene unos mecanismos diversos. La primera de ellas, o si te parece bien, la enuncio, las 5, y vamos viendo posteriormente una. Sí, ponemos algún ejemplo para que nuestros oyentes puedan comprender en qué se traducen esas. Vale. Pues estas 5 medidas son: primera, dación en pago retroactiva; segunda, alquiler asequible; tercera, stop desahucios; cuarta, vivienda social; Quinta, suministro garantizado. Magnífico. Suministro, entendemos que suministro energético y de agua, ¿verdad? Agua, luz y gas. Ajá. Uh-huh. Bueno, el primer punto, decimos que es una dación en pago con carácter retroactivo. Esto entiendo que se aplica a familias que se han metido en una hipoteca para pagar su casa y que en cierto momento de su vida, pues por las circunstancias económicas, tienen una imposibilidad de hacer frente a esa hipoteca, con lo cual tienen que entregar, digamos, la casa, pero se pide pues que evidentemente no quede una deuda a cargo de estas personas, ¿no? Aparte de quedarse sin casa, pues que no tengan esa deuda. ¿Entiendo bien más o menos? Sí, bueno, eso sería la definición de dación en pago. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la ley de ejecución hipotecaria española no está diseñada para proteger a la ciudadanía. Está diseñada para proteger a la banca. Entonces, en muchos casos, una vez terminada una ejecución hipotecaria, queda deuda, porque en esa deuda no solo está el capital, sino están los intereses ordinarios, de demora, las costas judiciales, que depende del tiempo que haya durado el procedimiento, se van incrementando, y en muchos casos, en miles de casos, ha quedado una deuda. Depende de... Hay varios factores. Esa deuda puede ser mayor o menor. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en el caso de ser una vivienda habitual, la familia se queda sin su vivienda y con una deuda, que en muchos casos es vitalicia, o sea, de por vida. Para ellos, que son los titulares del préstamo hipotecario, pero también para los avalistas. Vale. Entiendan ustedes, bueno, entienden los oyentes, entendemos todos la grave injusticia que se comete con estas familias que, pese a tener que entrar en una circunstancia en la que su economía mengua, que perder la casa, pues es una cosa pues tristísima, tener que perder la casa y además quedarse con una deuda. Más que nada parece una condena, ¿no? Esto de la ley hipotecaria, que por otra parte, la Constitución española, en el artículo 47 que escuchamos al principio del programa, nos recuerda pues que tenemos derecho a una vivienda digna y que, digamos, lo público prevalece sobre el interés privado, ¿verdad? Sí, uh-huh. Pero no ocurre. Muy bien, vamos con el punto 2 de la PA. Vale, pues el punto 2 sería alquiler asequible. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? Pues... En el 2013 se reformó la Ley de Arrendamiento Urbano por el Partido Popular, de forma que el tiempo estipulado para los contratos, que era de 5 años, pasó a ser 3 años. Y también se modificó el tema de que cuando terminaba el contrato, el propietario tenía la opción de subir el precio del alquiler, con lo cual el inquilino se ve ante una situación vulnerable y de indefensión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta flexibilización del mercado del alquiler provocó y sigue provocando que haya muchas familias que viven en alquiler, pero que no pueden hacer un proyecto de vida continuada, sino que a los 3 años, en muchos casos, tienen que salir de la vivienda e irse a otra. Entonces, con una protección mayor de este mercado, podríamos, con una regulación de precios, pues no sería desorbitado y el derecho a la vivienda quedaría cubierto en sí. Este sentido. Esta es la realidad, ¿verdad? Yo entiendo que hay muchas personas que gozan de un sueldo fijo, de un salario fijo, de un trabajo fijo, pero evidentemente hay un sector de la población que lamentablemente tenemos que depender de los alquileres y que evidentemente llega un momento en el que no podemos hacer frente a estos alquileres. Por lo tanto, es súper necesario que esta ley de alguna forma proteja a este sector de personas que dependemos del alquiler. ¿Qué más podemos comentar dentro de esta medida? Bueno, se puede relacionar ya con la cuarta, que es sobre vivienda social. Uh-huh. Es decir, el tema del censo de vivienda vacía y de... Si quieres pasamos al tercer punto, que es el desahucio. Sí. La, vamos, el, eh, en este país se deben eliminar, vamos, debe haber una alternativa habitacional siempre a toda la familia. Una familia no puede vivir en la calle ni en unas condiciones precarias. Un dato muy gráfico y lamentable que tenemos es que con las personas que se han desahuciado desde 2007 se puede llenar el campo de fútbol de Camp Nou 15 veces. Entonces es alarmante. Vale. Sí, es fuerte, sí, la verdad. No nos hacemos una idea, Nuria, muchas veces. Jugamos con estadísticas, con datos, pero realmente no nos hacemos una idea de lo tremendo, lo terrible que es esta situación. Somos muchos las personas que antes de tener problemas con la vivienda veíamos esto desde muy lejos, ¿no? Y parece ser que tiene que llegar esto a la puerta de tu casa para tomar conciencia de lo importante que es estar mínimamente protegido ante este acoso hipotecario bancario, ¿no? Damos cuenta, por lo tanto, de lo importante que es el aprobar estas medidas y que quien se niegue a que se aprueben estas medidas, el terrible favor que no está haciendo a los ciudadanos. Nuria, ¿qué dice el quinto punto de la paz? Son cinco, ¿no? Sí. Sí. Quería comentar unos datos dentro del tercero. Perdona, quería Nuria, por sí, visibilizar sí. Un poco el drama que se sigue produciendo en nuestro país. 8 desahucios al minuto, 60 desahucios por día, 60 desahucios 174 por día. Desahucios al año, uh-huh. 2017, según la estadística, con toda la problemática que genera esto de las familias que han abocado a una situación precaria. Sí, sí, sí, sí, sí. Claro, son unas cifras, imagino, de este año, ¿verdad? 2017. Esto va en aumento, va decreciendo, según el PP va todo muy bien, España va mucho mejor, pero la realidad en estas cifras nos hacen ver pues que no es así, que verdaderamente la situación es cada vez más preocupante. Sí, la situación no mejora, no hay una mejora estructural. Uh-huh. Pero evidentemente si estas leyes se aprobaran en el Congreso, los ciudadanos pues estaríamos mucho más protegidos, ¿verdad? Sí, quedaría garantizado el derecho a la vivienda. Por lo tanto, digna. Es muy importante que se proteja. Paradigma Radio, la radio de la ciudadanía y para la ciudadanía. Estás escuchando el programa de radio 15M Stop Desahucios Córdoba. Queremos darte voz. Tenemos con nosotros también, como he dicho antes, al compañero Rafa del Castillo, que está aquí escuchando atentamente. Bienvenido sea, Rafa. ¿Qué tal? Un lujazo estar aquí. Sí. En este estupendo estudio Félix Ortega de Paradigma Radio. Félix Ortega. Félix Ortega, sí, de sí. De Paradigma sí. Radio. De Paradigma Radio, sí, sí, sí. Un lujazo. Pues, un lujazo para todos, Rafa, que estemos todos aquí. Pero evidentemente la temática y los datos que nos está comentando Nuria son devastadores. En estos desahucios, a mí lo que me gusta es que somos testigos del sí se puede. Somos testigos de que a todo lo que se nos ha dicho que no se puede, que no se puede cambiar, nosotros somos testimonios de que sí se puede cambiar todo, todos los que nos propongamos, con la lucha social, fundamental, con la unión de las personas que estamos oprimidas, fundamental. Con la aprobación de esta ILP, de estas 5 de la paz, también fundamental. ¿Qué podría añadir a todo esto, Rafa? Bueno, yo creo que las 5 de la paz, las 5 medidas de mínimos que se pidieron a todos los partidos en las anteriores elecciones generales, que se comprometieran a llevarlas en los programas, que es lo que ha servido también de base para que la plataforma de afectados por la hipoteca haga la ley de la paz, que bueno, que esperamos que ahora que por fin hemos echado a Rajoy del gobierno, pues tengamos una ventana de esperanza y de oportunidad para que esta ley salga, se pueda tramitar, se pueda debatir, se pueda incluso mejorar. Es muy significativo que sea a través de los propios colectivos de afectados y de afectadas, de donde vengan la solución a problemas que los diferentes gobiernos y los principales grupos políticos nos han ido diciendo durante todo este tiempo que no se podía hacer. Ha sido la propia gente afectada, gente como Nuria, que ya nos lo ha contado, pero Nuria se metió en esto porque ya tiene un problema de vivienda. Y bueno, pues yo creo que gracias a esta lucha no solo está contribuyendo a que su problema y el de otras muchas personas se pueda arreglar, sino que creo que también hace que su vida y su problema lo pueda vivir de manera distinta. Esta riqueza colectiva y este empoderamiento colectivo que conseguimos a través de nuestra plataforma, de la plataforma 15M Estos Desahucios Córdoba, pues nos impregna a todos y hace que no sumemos esfuerzos, sino que los multipliquemos, ¿no? Entonces, para mí es de un valor inmenso que haya tenido que ser la propia gente afectada la que se haya puesto manos a la obra y ha hecho hasta una ley. Una ley que trasladó al Congreso, después de que la anterior ILP fracasara, de que después de estar años trabajando el Partido Popular hiciera un mal uso de la mayoría absoluta que tenía para algo que era demandado por el 90% de la población. En cualquier encuesta se veía que las medidas de la ILP era algo sensato para casi cualquier persona de nuestro país. Pues que seamos nosotras quienes hayamos llevado esto a el Congreso, da una idea de cómo solo el pueblo salva al pueblo. Yo, en fin, la frase que saco al final es que al final somos nosotras quienes nos salvamos. Es fantástico esto, Rafa, que remarcas, porque las personas que tenemos, por ejemplo, como yo, 44 años, que no hemos sido educados en el asociacionismo, en la manifestación, en la lucha por nuestros derechos, nos damos cuenta de la fuerza que tenemos los ciudadanos y que desconocemos. Es como tener superpoderes pero no ser consciente de ellos. Entendemos que cuando nos juntamos, cuando nos agrupamos con personas que están sufriendo lo mismo que nosotros, es cuando empezamos a tener un poder terrible para la banca y para la legislación injusta, y magnífico para resolver y poder cambiar todo esto que nos dicen que no se puede y que nosotros somos testigos del sí se puede, ¿no? Nos quedaba Nuria, la cuarta y la quinta, puntos de la paz. Pues el cuarto punto habla sobre vivienda social. En España ocurren dos cosas. Por un lado, hay más de 3,5 millones de viviendas vacías en manos de la banca. Y por otro lado, España tiene un stock de vivienda asignado a alquiler social que ronda en torno a 1 y algo, no llega al 2%. Mientras que la media en la Unión Europea está en la horquilla entre el 15 y el 20. Entre el 15 y el 20. Sí. Y aquí en España en el 1. No llega al 2. ¿Eso contando con lo que ha vendido la señora Ana Botella o sin contarlo? Lo desconozco. Lo desconocemos, ¿no? Sí, pero es vergonzoso, ¿no? Que en España tengamos un 1 y pico%, en Europa un 15, ojalá sigamos subiendo el nivel, ¿no? Sí, ahí, por ejemplo, en Holanda la vivienda social está a un 35-40% sobre la vivienda total. Uh-huh. Vale, entonces nos queda un largo camino. Se trata de la medida de movilizar esos 3,5 millones de viviendas vacías de la banca para al alquiler social. Vale. Ojalá lo consigamos, ojalá. Estamos en ello, ¿no? En ello. ¿Quinto punto? El quinto punto habla sobre los suministros básicos garantizados. El artículo 47 de la Constitución habla del derecho a una vivienda digna. Para que una vivienda sea digna, debe tener suministros básicos garantizados: agua, luz y gas. Uh-huh. Entonces, otra premisa dentro de nuestra ley. Las estadísticas hablan, por visibilizar un poco el tema de la pobreza energética en nuestro país, hay una estimación de que unos 7.000 fallecimientos prematuros están relacionados con la pobreza energética, y que en torno a 5 millones de familias no pueden calentar su hogar en invierno. Vaya, son estremecedores estos datos. Evidentemente no estamos acostumbrados a tener estos problemas, unas personas más que menos, ¿no? Desgraciadamente, pues conocemos que hay muchas personas que tienen que enganchar la luz porque se les niega el suministro eléctrico. También tenemos conciencia, pues, del robo que tienen las eléctricas, el oligopolio permitido legalmente por el gobierno en la ciudadanía. Y que evidentemente un hogar sin luz, sin agua y sin gas no es un hogar digno. Y claro, evidentemente, pues es un punto muy importante también en estos cinco puntos de la paz. ¿Qué avance vamos teniendo en este punto de las cinco de la paz con referente al tener los derechos mínimos garantizados de suministro, Rafa? ¿Se van logrando, digamos, de alguna forma consensuar? Tenemos noticias de que en Cataluña ya se está abriendo, pues, un periodo en el que se está creando una empresa, digamos, local, energética, y también en Madrid vamos por la misma vía, y ojalá que aquí en Córdoba también se llegue pronto. ¿Tienes noticias sobre esto? Bueno, en Córdoba ha sido aprobada por el Pleno la constitución de una comisión de estudio para crear un operador energético y que el ayuntamiento pues pueda generar su propia energía. Hombre, creo que es un paso importante, ¿no? Ahora, la noticia, claro que sí. Lo que hace falta es que el trabajo se haga lo más rápido posible, que se haga bien y que nos escuchen. La plataforma 15 de Mestos de Socios Córdoba ha estado en el Pleno insistiendo en esto y reivindicando también que nuestra plataforma debe tener un sitio en esa comisión, porque nadie ha luchado tanto por esas familias como la plataforma 15M, esto de Socios Córdoba. El compañero Rafa López ha sido quien ha estado explicándolo allí. Yo no he tenido una oportunidad de oírlo, pero bueno, conociéndolo, seguro que se ha sabido explicar estupendamente. Y luego, pues, para que esto tenga éxito, tendría que haber leyes a nivel nacional que estos derechos humanos hicieran que fuera obligatorio garantizarlo por parte de las administraciones correspondientes. Sí. Y que los grandes oligopolios no hicieran negocio a costa de nuestra salud, como está pasando ahora. Tenemos que Endesa gana, bueno, unas cifras astronómicas. Yo me pierdo entre tantísimos ceros, pero estamos hablando de miles de millones de euros lo que lleva ganado con esto. Y hasta que no haya leyes que impidan que esto pase, pues habrá que hacer un largo recorrido. ¿Qué se está haciendo? Pues por parte de muchos ayuntamientos se está intentando darle la vuelta a la situación esta con medidas como las que tú has estado mencionando. Por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, como tenemos la suerte de que el agua está en manos municipales, pues lo que sí se ha hecho ha sido dar un agua mínima, un mínimo vital de 3 metros cúbicos, sí, por persona y mes, a quienes no tienen disponibilidad económica para poder pagar el recibo del agua. Esto sería algo impensable si el agua fuera de una empresa privada. Por eso es tan importante crear este operador energético en la ciudad de Córdoba. Y hoy, pues bueno, pues nos podemos felicitar porque hemos dado un paso importante. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminata. No, no, deje. Estás escuchando el programa de radio 15M Stop Desahucios Córdoba. Queremos darte voz. Somos optimistas, Rafa. Vamos conquistando derechos. Sí. ¿Verdad, Ana? De todas formas, tú hemos repetido varias veces que hemos sido testigos y yo voy a recalcar, más que testigos, hemos sido hacedores. Todas estas cosas que se van consiguiendo, lógicamente tenemos detrás pues políticos muy concienciados, gente con que nos están ayudando, pero si no hubiéramos estado desde un principio en la calle, luchando, organizándonos, exigiéndonos, dándonos a conocer, muchas de las cosas que, de los pasitos, de los pequeños pasitos que vamos dando, no se hubieran dado. Entonces yo quiero resaltar lo importante que seguirá siendo siempre, no importa el gobierno, el color del gobierno que tengamos a nuestro lado, lo importante que es estar organizado, estar en la calle, estar aprendiendo. Y una de las cosas que tengo que decir es que aparte de aprender, aparte de conseguir, lo estamos haciendo con alegría. Y eso es muy, muy, muy bonito. Con alegría y sin violencia, que es una de las cosas que nos hace muy especiales a la gente de la plataforma, que no usamos la violencia, que cantamos en la calle, bailamos en la calle, en nuestras manifestaciones, que cuando hemos entrado a una entidad bancaria o a alguna entidad de energía, hemos sido muy respetuosos tanto con los clientes que estaban como los empleados. Incluso hemos compartido momentos con ellos. Y estas cosas nos hacen muy grandes, nos hacen muy grandes. Yo a veces pienso, si todos los colectivos que estamos luchando por algo tuviéramos la capacidad de unirnos como nos estamos uniendo y como estamos trabajando la gente de estos desahucios, estaríamos en vías de solución de muchísimas cosas, muchísimas cosas. Por eso yo quiero aprovechar este espacio para animar a toda la gente a que se una a nosotros o a cualquier medio que sea capaz de denunciar la injusticia, que somos capaces, que unidos con alegría, sin violencia, somos capaces de conseguir muchísimo, muchísimo. Entonces, pues, es una lección que tenemos que, es una bandera que tenemos que llevar siempre por delante y animar a la gente a que esté con nosotros. Cierto es, Ana, cierto es, el respeto, el enorme respeto que se ha ganado la plataforma 15M, estos desahucios Córdoba, en esta ciudad. Cierto es que hasta los medios de policía nacional, de policía municipal, a veces nos tratan con un exquisito cuidado, salvo algunas puntuales, ¿no? Pero cierto es que la plataforma, estos desahucios, los compañeros se han ganado un respeto tremendo, gracias a la que tú acabas de nombrar, de su educación, de su saber estar, aún en momentos difíciles y tensos. Y bueno, pues eso es un orgullo y un honor, pertenecer a una plataforma donde estos valores se tienen tanto en cuenta, ¿no? Por supuesto que vamos a seguir así durante mucho tiempo, porque tenemos mucho camino todavía que recorrer. La verdad. Bueno, pues vamos a despedir este bloque de programa. Vamos a darle las gracias a Nuria Torres y a Rafa del Castillo por haber estado aquí, por habernos pues dado a conocer, aclararnos esto de lo que hemos hablado hoy, y esperemos pues teneros en próximas entregas de programa asesorándonos y contándonos pues todo lo que vamos avanzando. Muchas gracias, Nuria, por estar aquí y hasta pronto. Vale, gracias por Dima y a vosotros. Muchas gracias, Nuria, muchas gracias, Rafa. Pero no nos vaya a dejar. No. Ahora todavía queremos seguir con vosotros para que nos sigáis contando muchas cosas. Tenemos muchas ganas de aprender y muchas ganas de hacer llegar a toda la gente lo que queremos transmitir. Y para eso, pues, seguimos contando con vosotros dos. Pues muchas gracias y seguimos en un momentito con el segundo bloque del programa. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Contigo sí se puede. El programa de radio de 15M Stop Desahucios Córdoba. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Power to the people. Paradigma Radio. El poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio. Power. despierta, despierta, despierta, despierta, prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita, qué suerte la tuya tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza, se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía? Poquita, alguien se lo da y después se lo quita. Y no hay tanto pan, pan, pan, no hay tanto pan, pan, pan, no hay tanto pan, pan, pan, no hay tanto pan, pan, pan. Unos son grandes y otros valientes, unos traicionan y otros son fuertes. Despierta, Mercedes, Jaime y Patricia, Tomás, Martín, Juan, Lola, Pablo y Cristina, que esta gran culpa no es tuya ni mía. Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros, te roban y te gritan, te roban y te gritan, te roban y te gritan. Y aunque no tienes, también te lo quiero. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan. Está bien, te no hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan. Es indecente, es indecente. Gente sin casa, casa sin gente. Es indecente. Contigo sí se puede. El programa de radio de 15M Stop Desahucios Córdoba. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Bueno, pues tras estos momentitos de música, vamos a seguir con nuestro compañero Rafa Castillo, al que le vamos a hacer una serie de preguntas, porque tenemos muchísima curiosidad, sobre todo después de todo lo que nos ha estado contando Nuria. ¿Qué temas de actualidad podemos tener más a mano? Y sobre todo, ¿puede el PP volver a tumbar estas 5 de la paz? ¿Qué posibilidades tenemos de que esto siga para adelante? Porque yo creo que lo que tenemos que tener ahora mismo es mucha esperanza de que las cosas vayan dando pasos hacia adelante, ¿no? Bueno, pues parece que tiene bastante menos posibilidades que antes. Recordar que la paz presentó su ley a través de algunos grupos parlamentarios en el Congreso, principalmente Unidos Podemos, también recibió el apoyo del PSOE, y el PP y el Partido Ciudadano vetaron la ley argumentando que la ley afectaría a el presupuesto que se estaba elaborando. Fue un veto inmoral, hasta tal punto que un mes después el Tribunal Constitucional pues sacó una sentencia por otro motivo, mediante el que dijo que ese tipo de vetos no se pueden hacer, sino que estas iniciativas deben ir al Congreso, que se debatan a nivel político y que se tomen aquellas decisiones que deban ser tomadas. Entonces la PA volvió a la carga, presentó de nuevo la ley. Hoy era el último día que tenía el PP para dar el veto. La PA estimaba que no iba a dar el veto después de la sentencia esta del Tribunal Constitucional, a pesar de que tanto PP como Ciudadanos han convertido la mesa del Congreso, que es una mesa técnica, en un cortijo particular. Uh-huh. Y bueno, pues no tenemos noticia a día de hoy de que se haya vetado, con lo que la ley continúa para adelante y entendemos que será debatida en el Congreso y se abre una ventana de esperanza y de oportunidad. Y luego, pues bueno, pues hace algunos días, creo que también es de actualidad, salieron los datos del Consejo General del Poder Judicial sobre los efectos de la crisis. Y bueno, pues de aquí se sacan algunas conclusiones. La principal conclusión que nosotros sacamos es que el problema de la falta del derecho de acceso a la vivienda digna continúa, porque la situación estructural que hace que esto suceda no se arregla, y más que nunca hoy hace falta la ley de vivienda de la paz y hace falta implementar herramientas para que estos 5 puntos mínimos que antes estuvo explicando Nuria pues sean realidad. En estos datos pues se dice que hay una bajada importante en los desahucios hipotecarios, pero son unas estadísticas un poco falsas, porque esta bajada se debe principalmente a que estamos pendientes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haga un pronunciamiento sobre algunas de las medidas abusivas que la banca en España hace. En este caso hablamos de la cláusula de vencimiento anticipado. En función de este pronunciamiento, cientos de miles de procesos que están en espera pues podían activarse de nuevo y este número ser más grande. Aún así, estamos hablando de que hay al día 60 desahucios hipotecarios. 60 al día, una cantidad importante. Y luego, pues bueno, pues hay un dato muy malo. Hay una alarmante subida de los desahucios por impago del alquiler. De hecho, el último indicador que teníamos, que era el último trimestre del año 2017, pues implica que hay un aumento de un 6%. Estamos hablando de que al día hay 107 familias al día que son desahuciadas porque no pueden pagar el alquiler. Y además esto se da el hecho de que estamos viviendo una burbuja nueva de el alquiler, que las leyes están potenciando y las medidas que se están tomando lo están potenciando también. Los alquileres continúan subiendo. En Córdoba mismo, pues hace poco salía en prensa como había subido el alquiler respecto del año pasado una cifra alarmante, ¿no? Contigo sí se puede. El programa de radio de 15M Stop Desahucios Córdoba. Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio. El poder del pueblo. El problema, en vez de ir solucionándose, se va incrementándose con otros cariz distintos. El tema de los desahucios por impago de alquileres. Incluso tengo entendido pues que hay alquileres que vienen de viviendas de banca, que se están acabando los periodos que se les ofrecían, otros alquileres pues porque realmente la familia no han podido seguir, aunque eran alquileres más bajitos, no han podido seguir haciendo frente al pago de los mismos. O sea que seguimos incrementando el problema ya con distintos caminos, no solo el desahucio por hipoteca, sino el desahucio de alquileres se está agravando bastante el tema. Sí, se está enquistando, sobre todo, se está enquistando. Entonces, solo aplicando la ley de la paz se va a poder hacer realidad el derecho constitucional y el derecho humano de que las personas tengan acceso a una vivienda digna y a una vivienda adecuada. Incluso medidas que hace 3 años se consideraron buenas, pues ya no valen. Tú antes lo has dicho. Cuando empezamos a negociar con la banca y conseguimos alquileres sociales a 3 años, pues ahora han pasado esos 3 años, esas familias continúan en paro porque esta estafa que supuso la crisis sí. continúa, y esas familias pues tienen que seguir luchando por el derecho a la vivienda. Es verdad que consiguieron un respiro, pero solo un respiro, un paréntesis, solo fue un sí, lo que tú dices sí. Y hasta que no se sea valiente, y lo que propone la plataforma de afectados por la hipoteca, la ley de vivienda de la paz, que Nuria antes nos lo ha explicado muy bien, perfectamente, esto continuará así, se continuará enquistando, y muchas vidas, miles de familias, pues van a sufrir mucho y de manera innecesaria, porque como decimos, sí se puede. Sí se puede. Pero no se quiere. Sobre todo porque los medios sí que los tenemos. Hemos estado hablando antes de cantidad de viviendas que están vacías, que están en manos de la banca, y eso, pues, eso sería una gran solución. Eso debe, no es que sería, eso debe de ser una solución para el problema de la vivienda. 3 millones y medio. 3 millones y medio de viviendas, muchísimo más de los que en un principio serían necesarios para solucionar el problema. Estamos todos muy expectantes con este cambio de gobierno, Rafa, este maravilloso cambio de gobierno, maravilloso sencillamente porque se ha ido el PP, ¿no? Que era el que más traba estaba poniendo a todas estas leyes que necesitamos para la protección. Entiendo que la pregunta es un poco evidente, pero ¿somos optimistas con este cambio de gobierno a que de alguna forma se facilite la aprobación de estas leyes de protección de la vivienda? Bueno, yo soy optimista con la capacidad que tenemos las personas que estamos dentro de la plataforma de afectados por la hipoteca para torcer las voluntades de quienes están gobernando. De hecho, antes Ana Mari lo explicó muy bien, las cosas que se han estado consiguiendo en el gobierno, en comunidades autónomas, ayuntamientos, eran cosas demandadas por la plataforma de afectados por la hipoteca y por estos de desahucio. Y si no hubiera sido por eso, y si no hubiéramos estado encima de esos gobernantes, no, esas medidas no habrían salido. Parece que se abre una ventana de oportunidad porque el PSOE pues ha dicho que va a admitir a trámite esta ley y que se va a debatir. Uh-huh. Pero bueno, también recordamos otros episodios de cuando ellos gobernaban. Entonces, bueno, estaremos expectantes y luchando. Estás escuchando el programa de radio 15M Stop Desahucios Córdoba. Queremos darte voz. No dejes. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminata. No, no, deje. Lo importante es que haya quien haya en el gobierno, tengamos muy claro que el poder está en la ciudadanía, que el poder está en la gente llana, que el poder de cambiarlo todo está en nosotros. Evidentemente habrá coaliciones de gobierno que favorezcan más o favorezcan menos todos los cambios y todas las necesidades que tenemos la ciudadanía, ¿no? Pero claro, es importante resaltar que el poder está en nosotros, en los ciudadanos, que nos unimos, que nos manifestamos, que nos organizamos y que hacemos programas como este para llegar a todas las personas que se sienten de alguna forma también oprimidas para abrirle los ojos y contagiarle el maravilloso sentido del sí se puede. Esa es la máxima con la que nos tenemos que quedar hoy. Y además dejar la puerta abierta para seguir hablando de estos temas. Esperamos poder contar contigo un día, otro día, muchos días, porque tenemos muchas cosas de las que hablar, tenemos mucha gente a la que entrevistar, tenemos muchos casos reales de compañeros, de personas que han conseguido cosas, compañeros que están luchando, esperándolo, y de compañeros que ofrecemos un abrazo y ofrecemos una lucha para seguir consiguiéndola. Le damos las gracias también a Ernesto, que ha estado llevando este programa, sonorizándolo, montándolo. El director. El director, muchas gracias a Ernesto por la maravillosa función que hace. Y también, pues bueno, otros compañeros a como Gaby. Están detrás de la. Están por aquí supervisando. De la cristalera, fantástico. Y sobre todo a Paradigma Radio, que nos da la oportunidad de y poder, muchísimas poder. Gracias a Rafa y a Nuria. Ha sido un placer teneros aquí. Queremos seguir contando con vosotros y terminamos el programa hoy recordando que juntos sí se puede, que no estamos solos, que nos seguiremos encontrando en las calles, en este medio, en la lucha, compañeros. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Gracias a todos. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Pagando los salarios de mi casa, me tratan como si fuera un perro, me echan sin decir media palabra. A ver cómo le cuento yo a mis hijas que guarden su muñeca en una caja y que esta noche duermen con su abuela. A ver cómo le explico esta jugada. Vengo a pedirle, señor juez, que no lo haga, porque la ayuda me han quitado y no tengo nada. Que ya no sé qué voy a hacer, que ya no sé qué voy a hacer. Quíteme la luz del sol, no quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños y déjeme sin nada. Quíteme la religión, quíteme la conciencia con esta canción, llévese mis recuerdos y déjeme sin nada. Quíteme la luz del sol, no quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños y déjeme sin nada. Quíteme la religión, quíteme la conciencia con esta canción, llévese mis recuerdos y déjeme sin nada. Ahora mi casa es como una trinchera, me veo con mis manos encadenadas, consciente de que aquí no hay quien se mueva. Aún no he perdido la esperanza. La vida se complica y no comprendo cómo he llegado a esta encrucijada. De leyes que dictaron estos necios, los necios que pueden pagar su casa. Vengo a pedirle, señor juez, que no lo haga, porque la ayuda me han quitado y no tengo nada. Que ya no sé qué voy a hacer, que ya no sé qué voy a hacer. No quíteme la luz del sol, no quíteme la vida, también la ilusión.